es como un niño dormido cuando se pone a gritar. Mis hermanos los de abajo están cansados de esperar y de andar metiendo el plato por la olla popular. Y de la costa de Canelones con este trabajador del comercio nos vamos más hacia el norte, a la realidad de los trabajadores mexicanos, en este saludo que nos manda nuestro corresponsal, militante sindical y político, además, Eduardo Victoria Baeza. Saludos, compañeras y compañeros de CX30 Grado Centenario. Un abrazo desde México. Pues este 1 de mayo estamos en cuarentena. No vamos a poder movilizarnos, no vamos a poder marchar, no vamos a poder tomarnos las calles como habíamos planeado hace algunos meses. Hay que estar a la altura de las circunstancias, sin ninguna duda. Hay que estar a la altura de las circunstancias, sin ninguna duda. Lo que se nos viene, la post-pandemia, es muy grande. La factura que nos van a querer hacer pagar es muy grande. La clase dominante, la oligarquía, va a querer, como en todas las crisis, que la clase trabajadora pague la factura del COVID-19. Por eso les digo, hay que estar a la altura de las circunstancias, como los que nos antecedieron estuvieron a la altura de las circunstancias. Desafortunadamente, lo que podemos en este momento organizar son foros virtuales, son movilizaciones virtuales, y digo desafortunadamente porque muchas compañeras y muchos compañeros pues no tienen computadora, no tienen teléfono inteligente, no tienen internet, entonces pues no van a poder acceder. Y eso pues ya hace que esto no sea igual. Así que tenemos que buscar formas alternativas de organización, tenemos que buscar formas creativas de organización. No podemos permitir, bajo ninguna circunstancia, que el COVID-19 nos desorganice, porque vuelvo a repetirles, la clase dominante va a querer hacernos pagar la factura del COVID-19. Y la factura del COVID-19 es muy, muy grande. De hecho, en este momento en el mundo, estamos ya pagando como clase, la clase trabajadora, un precio altísimo. Somos nosotros y nosotras los que nos estamos contagiando en los lugares de trabajo, en las fábricas, en las procesadoras de comida, en los hospitales, en los supermercados, etcétera, etcétera, etcétera. Es la clase trabajadora la que se está contagiando masivamente. Así que durante la pandemia la estamos pagando y nos van a querer hacer pagar los costos de la pospandemia. Por eso no podemos permitir que el COVID-19 nos desorganice. No podemos seguir permitiendo que el COVID-19 nos tenga en la banca. Hay que buscar formas alternativas de organización, de protesta y de lucha. Hay que acumular fuerza, hay que hacer un músculo para en su momento poder dar la batalla, poder dar la pelea, porque lo que se nos viene es enorme. Desafortunadamente en este momento, pues estamos utilizando las redes sociales, estamos utilizando algunos medios de comunicación afines para comunicarnos, pero no es suficiente, no es suficiente. Así que este 1 de mayo debe de ser para nosotros como trabajadoras y como trabajadores un día de reflexión de lo que se nos viene, un día para rememorar todas las luchas, todas las conquistas, todas las batallas que hemos ganado y pensar cómo le hicieron los que nos antecedieron para salir adelante con la circunstancia que les tocó. Piensen en las circunstancias en las que las obreras y los obreros en su momento y cada una de esas generaciones que nos antecedieron, piensen en las circunstancias que ellos tuvieron que, en las que tuvieron que dar la lucha y salieron adelante. Así que el COVID-19 es una circunstancia que nos tocó en este momento y que tenemos que estar a la altura, les voy a repetir, de la circunstancia y salir adelante. No permitamos que nos pasen la factura del COVID-19, no permitamos que nos pasen esa factura. Vamos a reflexionar el día de hoy, vamos a hacer un gran análisis el día de hoy, cómo es que le hicieron los que nos antecedieron, las obreras, los obreros gloriosos del pasado, cómo es que lo hicieron, cómo es que ganaron ellas y ellos sus batallas para poder emularlos. Un abrazo a la distancia, un fuerte, fuerte, fuerte abrazo, arriba los que luchan. Saludos a todas y a todos. orgulloso de estar, orgulloso de estar entre el proletariado, entre el proletariado. Es difícil. Siempre son, nos dejan pensando, son muy profundos los mensajes que nos manda nuestro compañero mexicano Eduardo Victoria Baeza, militante sindical. Además, el abrazo para él.